El sábado a la madrugada, a 3:30 de la mañana, Michelle Mendoza, que es la responsable del Frente de Diversidad del Movimiento Evita, me llama para decirme que le había parado un móvil policial del Comando Radioeléctrico y que se la querían llevar detenida. Porque además Michelle, quiero aclarar, hizo todo lo que le pidieron, tenía la documentación correcta del auto, tenía su DNI, había habido una discusión por ese cacheo que le dicen, que los hicieron bajar del auto para revisarlo, donde una mujer policía se excede y le saca el arma y le pone el arma en la cabeza a uno de los integrantes del auto, no a Michelle. Y bueno, Michelle, por supuesto, le dice cuáles son sus derechos, que eso no era necesario hacerlo, que habían accedido a todo. Empieza una discusión, por lo cual después se la quieren llevar detenida.